en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este jueves 22 de junio de 2023, como siempre desde la sintonía del deporte, el 101.4 Teleelch en Radio Marca, para los que sintonizáis con nuestra emisora de radio, bien en la FM, bien en el DAB, en la sintonía digital de radio, radio digital, a través de Teleelch, en de televisión o desde cualquier parte del país o del mundo en nuestra web teleelch.es, también en nuestra app gratuita Teleelch. En este jueves 22 de junio, pendientes de las respuestas de algunos futbolistas en el Elche Club de Fútbol, de los fichajes que siguen sin llegar en este 22 de junio, aunque como ya comentábamos ayer, se espera máximo en el fin de semana el sí de Alex Febas, centrocampista que tiene contrato en el Málaga, pero que queda liberado tras el descenso. Pasaremos algunos de los aspectos más llamativos y numéricos de Alex Febas para saber qué tipo de futbolista podría firmar el Elche. Uno de los jugadores más cotizados de la segunda división, con hasta 7 u 8 propuestas de clubes de segunda, donde la del Elche es una de las mejor colocadas. Hay otros centrocampistas como el argentino de Defensa y Justicia, Kevin Gutiérrez, que gusta a Becasese. También Oriol Rey, centrocampista del Mirandés, por los que el Elche ha hecho sendas ofertas. Y es que el centro del campo, igual que el centro de la defensa y el lateral derecho, son las posiciones donde más hay que reforzarse. Recordamos que ahora mismo la plantilla, que volverá dentro de poco más de 10 días a la pretemporada tras sus vacaciones, ahora mismo hay 17 jugadores con contrato en vigor. Por cierto, hoy se ha sorteado la primera división. No hemos estado muy pendientes, por desgracia, porque el Elche no va a jugar en la máxima categoría. El sorteo de segunda será el próximo miércoles. Miércoles 28. Sabremos ya cuál es el primer rival del Elche en el fin de semana del 12-13 de agosto, en plenas fiestas patronales. Conoceremos el calendario, un calendario que recordamos este año tiene 42 partidos. Como siempre decimos, desde que el Elche estaba en segunda división, una maratón de 42 partidos y no kilómetros. Se hace duro, ¿eh? Pero hay que apretar desde el minuto uno. Vamos a repasar y a darle un vistazo a los equipos a los que se va a enfrentar el Elche. ¿Cuáles son los candidatos de salida a luchar por el ascenso? Rivales directos del Elche. Y alguna curiosidad, como por ejemplo que es la primera vez que yo recuerde en todos los años que el Elche ha jugado en segunda división, que no va a tener que pisar Andalucía, ni un solo rival andaluz, porque unos porque se han mantenido, otros porque han ascendido y otros porque han bajado, han dejado la segunda división huérfana de equipos andaluces, ni uno solo. Una de las curiosidades, y faltan dos rivales todavía por conocer. En la recta final, José Antonio González nos acercará la actualidad también polideportiva. Todo ello aquí en la sintonía del deporte, la tuya. Gracias por estar ahí un día más. De tus vacaciones de verano, querrás recordar esto. Y no esto. Mucho de esto. Y nada de esto. Así que no corras el riesgo.

El Alcorcón tiene la misma ventaja que el Eldense. Le valdría la victoria o el empate al final de la prórroga. Ya sabéis, al final de la prórroga no habría penaltis y subiría el Alcorcón. Como en el caso del Eldense, lo mismo. Si acaba en empate, el Castellón está obligado a ganar si quiere ascender a segunda. Lo mismo que el Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco. Por tanto, esos son los dos rivales de los cuatro que se la juegan que faltan por saber. Ya conocemos el resto. ¿Cuáles son los aspirantes? Pues de salida, aspirantes claros por presupuesto recién descendidos por la ayuda económica, el Español, que va a ser el que mayor presupuesto va a manejar, va a tener una ayuda económica en torno a los 19 millones de euros, el Elche tendría una ayuda económica en torno a los 13 millones y el Valladolid en torno a los 10 millones 300.000 euros. El resto no tienen ayuda, excepto que se la hayan guardado el año pasado, pues el Levante, que es el único de los tres que descendió y que no ha vuelto a ascender. Ahí tenemos una pista muy clara de que el dinero del descenso que te da la Liga sí da la felicidad. Se la ha dado al Granada, que está en primera, ha vuelto al primer año. Se la ha dado al Alavés, que ha vuelto al primer año. Y no se la ha dado por un minuto, de manera cruel y dramática, al Levante, porque el Levante, precisamente contra el Alavés, estuvo a un minuto de ascender. Estuvo 120 minutos, 129 minutos en primera, y aquel penalti le deja en una situación angustiosa, segunda división, y además con una deuda, hoy lo reflejaba Marca, de en torno a los 50 millones de euros. Desde luego, el Levante pensaba que el ascenso a primera le hubiera solucionado buena parte de esa deuda o la hubiera llevado mucho mejor. Ahora tiene una situación difícil porque además con esa deuda y sin ayuda económica el Levante, que a priori tiene que ser un candidato al ascenso, pero esto lo va a notar. El tener esa deuda supone tener menos límite salarial, ya no hay que sumar la ayuda del ascenso, perdón, del descenso, con lo que el Levante sí tiene una plantilla potente, va a mantener al mismo entrenador, a Javi Calleja, pero podría desprenderse de algunos futbolistas importantes para hacer hueco en ese límite salarial, para intentar ensancharlo un poco y poder competir con garantías con los tres grandes que serían, por presupuesto, Español, Elche y Valladolid. El Elche, con la ayuda del descenso, en torno a 13 millones, más los ingresos que este año bajan muchísimo de la televisión, de 45 a poco más de 7, casi un 80% menos. Pero bueno, con esa ayuda del descenso, que insisto, como ya os comentamos, es una ayuda que la Liga da de golpe, pero que solo puedes gastar en plantilla la mitad este año y la otra mitad el que viene, para que si no asciendes el año que viene, pues digamos que lo lleves mejor. Pero el Elche, a diferencia, por ejemplo, del Levante, sí podría incluso ampliar su límite salarial por motivos evidentes. Primero, porque prácticamente no tiene deuda, y segundo, porque no ha echado mano del préstamo del CVC. Con lo que, bueno, estaríamos hablando de que su presupuesto, yo creo que por abajo, o sea, tirando por bajo, serían unos 22 millones y podría acercarse a los 25. Estará lejos o no muy cerca de los quizás 40 millones que pueda tener el Español, pero desde luego el Elche a priori va a ser el segundo presupuesto más importante. Por eso es ahora mismo, a ojos de jugadores como, y ahora hablaremos de él, Aleix Febas, una de las mejores propuestas que hoy en día te puede hacer un club de segunda. Es un claro aspirante. Pero bueno, vamos primero con lo de los rivales. A priori, candidatos, además de Español, Valladolid y Elche, por economía, por la ayuda del descenso, uniríamos, lógicamente, al Levante, aunque con problemas económicos, al Eibar y al Albacete. Estos tres se han metido en el playoff, tienen plantillas potentes que han conseguido jugar la liguilla del playoff y a priori son tres rivales con los que hay que contar. Ya tenemos seis, Español, Valladolid y Elche recién descendidos, más los que se han quedado a las puertas de ascender, Levante, Eibar y Albacete, seis. A esos seis podríamos unir perfectamente a equipos que se han quedado ahí realizando un buen campeonato, como por ejemplo Oviedo, un histórico, Cartagena, Tenerife, sin olvidarnos de históricos como Zaragoza o Sporting. Estaríamos hablando ya de 10 u 11 escuadras, la mitad de los 22, que a priori partirían con la vitola de candidatos a luchar por esas 6 plazas, 2 que dan ascenso directo y las 4 del playoff. Pero es que luego están las sorpresas, pero esas no las sabemos. Está claro que, bueno, pues hay clubes, por ejemplo, el Andorra quedó séptimo, un equipo que juega muy bien al fútbol y es un equipo que está claro que de la mano de su propietario Gerard Piqué va a reforzarse y va a intentar conseguir ascender a Primera División. Andorra el año pasado partía ni mucho menos como favorito y este año, bueno, pues se ha quedado ahí en séptima posición y peleando. A ver, ¿cuántos puntos se quedó la Andorra? 59. Es decir, se quedó, bueno, a 8 del sexto, a 8 del Albacete, pero está claro que fue de menos a más. Insisto, ahí, luego ahí, fíjate, el Leganés que tenía el segundo presupuesto se quedó por la parte baja, el Huesca que ha estado varios años en primera también se quedó por la parte baja, el Mirandés empezó muy bien pero luego se deshinchó. El Villarreal B siempre es una caja de sorpresas, un filial, el único filial. Y luego las sorpresas, ¿no? Amorebieta, Ferrol, que han ascendido este año de primera ref. Y luego el Dense o Real Madrid-Castilla y Alcorcón o Castellón. En teoría no deben ser aspirantes, pero siempre se cuela ahí alguno, que es el equipo sorpresa de la temporada, ¿no? El equipo revelación. Bueno, más curiosidades. Esta es importante. Por primera vez, yo no recuerdo ningún año que el Elche haya estado en segunda, que no haya tenido que viajar a alguna capital andaluza. Pues bien, por todas las circunstancias que se ha dado, no va a viajar a Andalucía. ¿Por qué? Porque ya no está en primera y el Sevilla y el Cádiz, perdón, y el Sevilla y el Betis, equipos sevillanos, siguen en primera. Porque el Cádiz y el Almería se han mantenido en la última jornada y siguen en primera. Porque el Almería se ha mantenido en la última jornada y sigue en primera. Porque el Granada, que estaba en segunda, ha ascendido a primera. Y porque el Málaga, que estaba en segunda, ha descendido a primera ref. Y tampoco están Córdoba y Jaén, que están también en el fútbol, digamos, menos profesional. Con lo que ninguna de las 8 capitales de provincia está en segunda división. En primera hay más andaluces que nunca, el Granada, Almería, Sevilla, Betis, Cádiz. 5 de las 8 capitales de provincia están en primera y en segunda ninguna escuadra. Por tanto, el Elche no tendrá que viajar a Andalucía. ¿Cuál es la comunidad con más equipos? Pues podría ser la Comunidad Valenciana. Tiene al Levante, al Villarreal B, al propio Elche y podría tener al Eldense y al Castellón. O sea, tiene 3 seguros. Y le faltarían, el Dense podrían ser 4 y Castellón 5, o Castellón 4 y el Dense 5, ojalá sean los dos. Nos caen simpáticos, son de la comunidad. Ahora mismo, Comunidad Valenciana con 3 equipos, a falta de saber qué pasa con el Dense y Castellón, junto con Castilla y León, son los que más tienen. Castilla y León tiene al Burgos, Mirandés y Valladolid. Luego, de Albacete, pues solo está, bueno, de Castilla-La Mancha solo está el Albacete. Del País Vasco hay 2, Eibar y Amorebieta. De Murcia, solo el Cartagena. Por desgracia, el Murcia está en primera ref. De Aragón, el Zaragoza y el Huesca. De Cantabria, el Racing de Santander. De Asturias, 2 históricos, el Oviedo y el Sporting de Gijón. De Cataluña, solo 1, el Español. De Madrid, solo hay 1, el Leganés, pero podrían ser 2 o 3, si subiera el Real Madrid-Castilla o el Alcorcón o ambos. Andorra, un país pequeñito pero país, Andorra está en la segunda división. De Canarias solo el Tenerife y de Galicia solo el Racing de Ferrol. Está muy muy repartido, pero como digo, ni un solo equipo andaluz, esto es noticia, tampoco extremeños, tampoco de las Islas Baleares, tampoco de la Comunidad Foral de Navarra, de La Rioja tampoco. Y bueno, y de las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla tampoco. Así que, bueno, esa es la segunda que se va a encontrar el Elche, pendiente, como digo, este fin de semana de si el Dense o Real Madrid-Castilla y Alcorcón o Castellón, de esos 4, 2 van a estar en segunda división acompañando a los franjiverdes. Por cierto, antes de que se me olvide, el que ha sido hasta ahora, en los últimos 7 años, patrocinador oficial del Elche, TM Grupo Inmobiliario, que en este año no lo va a ser,

Arroz Daxa y sal por la puerta grande. Presume de arroz con Daxa. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que no puede presumir todavía de ningún fichaje, porque a día de hoy, jueves 22 de junio, todavía no ha hecho oficial ninguno. Hasta aquí, todo normal. ¿Por qué? Porque los contratos acaban el 30 de junio, y al menos en España se suele llevar cierto cuidado con esto, ¿no? De no hacer los oficiales, los fichajes hasta el 1 de julio, cosas así. Chorradas. Insisto, ya hay equipos que están presentando a sus futbolistas, sin ir más lejos, el Madrid creo que ha presentado ya dos o tres. En otros países, pues fíjate, Palacio ya se ha hecho oficial por el Cruzeiro, en el Elche todavía no. Seguramente es porque todavía no tiene nada cerrado, aunque es cierto que tiene cosas ya adelantadas. Una de ellas es la de Alex Febas, 27 años, 1,71. Es un centrocampista tirando a pequeño, pero con una calidad muy contrastada y con un bagaje de los que en segunda división gustan. Y si no, solo hay que ver las hasta 7 u 8 propuestas y ofertas que ha recibido su representante para hacerse con sus servicios. La del Elche es una de las más potentes por historial, por economía, por objetivo claro de luchar por el ascenso. El futbolista, ya lo decíamos ayer, está deshojando la margarita y por lo que hemos podido consultar y saber, parece que dos clubes serían la competencia del Elche, en los dos en los que ha estado y ha estado bien y ha jugado habitualmente, el Zaragoza y el Albacete. Pero el Elche le hace tilín y además el hecho de que, bueno, económicamente esté incluso por encima de alguna de esas propuestas como la del Zaragoza, pero sobre todo que sea un equipo que solo se marque un objetivo, el ascenso sí o sí. Es un futbolista, como digo, de juego entre líneas, centrocampista de corte ofensivo, con tendencia a la media punta, es un futbolista vertical, siempre levanta la cabeza, quiere hacer avanzar a su equipo. Y bueno, su currículum, ayer lo comentamos, pero desgranándolo un poquito más, él se hizo en el Real Madrid Castilla, por cierto, en la eliminatoria de la Yogur League contra el Nápoles cuando tenía 18 o 19 años. Marcó un golazo por la escuadra en el tiempo ya de descuento que, bueno, eliminó al Nápoles y fue espectacular. Bueno, en el Real Madrid Castilla en Segunda B, con 19 años jugó 33 partidos, con 20 años jugó 36 partidos. Es uno de los datos con los que me quedo, ¿no? Su enorme regularidad. Este tipo de futbolistas, lo decíamos meses atrás, es en los que tiene que fijarse el Elche. Que conozcan muy bien la segunda división, y este es un futbolista que jugó ya 180 partidos en segunda división. Luego lo firmó el Zaragoza. Bueno, fue cedido al Zaragoza, jugó 39 partidos, 28 como titular. Bueno, el Real Madrid Castilla, los que jugó el primero con 19 años, jugó 33 partidos en segunda B, 24 de titular. Y el segundo año con 20 años, jugó 36, 34 como titular. En el Zaragoza jugó 39 partidos, casi todos, como titular 28. Luego en el Albacete, también cedido por el Real Madrid Castilla, primero lo cedió al Zaragoza y luego al Albacete, jugó 38 partidos, los 38 titular. Aquí es donde hablo de la enorme regularidad. Luego lo fichó el Mallorca para Primera División. Entonces tenía ya 23 años. Bueno, ya tan solo 23 años. Jugó 29 partidos, 22 como titular en Primera. Ese año descendió el Mallorca. En Segunda jugó muchos partidos, 34, con el Mallorca, el año del ascenso. Aunque de titular, no muchos. 11 de esos 34 que jugó, 11 fueron como titular. Luego ascendió con el Mallorca en Primera. En esa primera vuelta jugó solo 4 partidos, 1 como titular. Fue cedido al Málaga en el mercado invernal. En Segunda, al Málaga, jugó casi, bueno, toda la segunda vuelta, 19 partidos. En 16 fue titular. Y la temporada pasada en Segunda, el Málaga, que tenía, si no recuerdo mal, el sexto mayor presupuesto de Segunda, pues el Málaga, que ha descendido, jugó, ya tenía 26 años, bueno, ya sigue siendo joven, jugó 41 partidos, de los 42 lo jugó prácticamente todo, 38 como titular. En este currículum que os acabo de comentar, bueno, pues ha jugado 273 partidos, 180 en segunda división. Futbolista contrastado en segunda división. Como digo, la regularidad es su tarjeta de visita y es este tipo de futbolistas los que el Elche necesita, no inventos de a ver si este que en la liga sudamericana o chilena allí no ha estado mal. No, por favor, necesitamos jugadores de rendimiento inmediato porque el Elche no está para probaturas. Jugadores que en segunda división hayan destacado por regularidad, por calidad, por rendimiento, fundamentalmente. No necesitan acoplarse para nada. El idioma es el mismo, la comida la misma, las costumbres las mismas. Y sobre todo ha pisado los campos de segunda división, sabe ya por dónde vienen las guadañas, por la derecha, por la izquierda. Yo creo que este es el retrato robot con la base que tiene el Elche de jugadores que conocen la segunda y la primera, jugadores de calidad. En segunda división, no nos engañemos, si no se marcha ninguno, que esa es otra, ya lo hemos dicho, pero si no se marcha ninguno, en segunda división, Lucas Boya es un jugador de una gran calidad, Tete Morente, Pere Milla, Mascarell, Edgar Badía, Josan, estamos hablando de que el Elche tiene Pedro Vigas, una base muy buena para segunda división. O aparentemente lo es. Sí, se nutre con este tipo de futbolistas llamados Alex Febas. Vamos a ver, también se está detrás de Oriol Rey, Kevin Gutiérrez. Este es argentino, pero bueno, lo conoce muy bien Becasese. Este es el tipo de futbolistas para tener un buen fondo de armario. Así que, bueno, pues vamos a ver si finalmente da el sí al Elche Club de Fútbol, a pesar que, de como digo, tiene bastantes más novias. Esperemos que al final, además de a la suya, con la que se casa la semana que viene, deportivamente elija al Elche. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Lavar, bares para vivirlos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque nos vas a hablar de dos deportistas ilicitanos que, bueno, han conseguido muchos éxitos y nos vas a contar la última hora. Sí, Paco, vamos a tratar varios temas en la recta final del programa. Empezamos hablando, como bien dices, de la ilicitana Sara Sánchez Manjabacas Ruiz. Sara es una joven deportista de Elche que se dedica al powerlifting, es decir, una disciplina que se parece a la halterofilia, pero que en este caso tiene como particularidades que se divide en tres ejercicios de levantamiento de peso: sentadilla, press de banca y peso muerto. El caso es que Sara, pese a que tan solo lleva 3 años compitiendo, ya acumula una trayectoria a tener muy en cuenta. En este tiempo se ha proclamado doble campeona de España y tercera de Europa. Además, hace unos días, la semana pasada, participó en su primer mundial, un campeonato del mundo que se celebró en Malta, donde Sara vivió una experiencia extraordinaria. Al final, el sabor que quedó fue un tanto agridulce porque la ilicitana, pese a que completó una buena actuación en la categoría de menos 76 kilos, tanto en sentadilla como en press banca, tras esos 2 dos ejercicios estaba en el top 10. El resultado final quedó un tanto empañado porque en el peso muerto hubo un error de comunicación y a Sara le pusieron más peso del que se suponía tenía previsto levantar. Fue una pena porque iba con dinámica para convertirse en una de las 8 mejores del campeonato, un campeonato mundial. Pese a ello, hay que quedarse con lo positivo y es que la experiencia ha sido inolvidable. Participar en tu primer mundial de powerlifting y encima representando a la selección española. Y lo mejor es que Sara todavía tiene mucho margen de mejora. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con ella, esto nos contaba. La verdad que ha sido una experiencia muy grata porque había mucha gente animando. Estaba compitiendo contra los mejores del mundo, que eso es una experiencia maravillosa porque te puedes fijar en cómo son, cómo compiten y no todos los días puedes competir contra los mejores, así que por mi parte una experiencia muy buena y satisfactoria, la verdad. Pues es la filosofía de Sara, el resultado deportivo no ha sido el esperado, pero ojo porque ni mucho menos va a tirar la toalla. En su punto de mira está ya el europeo que se celebrará a finales de año, en diciembre. Sara Sánchez es una deportista que tiene todo el futuro por delante y con su esfuerzo y tenacidad hará mucho de qué hablar en un futuro no muy lejano. Y hablamos ahora de un ilicitano, una leyenda que va a poner el punto final a su brillante carrera. Bueno, Paco, esta historia tiene miga. De una deportista que acaba de empezar, pasamos a otro que lo ha hecho todo en su disciplina. El ilicitano Luis Paredes Marco, quien nos ha confirmado esta semana que se retira de la natación adaptada al más alto nivel. El currículum que Luis ha dejado al deporte ilicitano es inigualable, extraordinario. A sus casi 30 años, los cumplirá el próximo mes, ha competido durante las últimas 15 temporadas en las que ha conseguido, atención, más de 200 medallas entre campeonatos nacionales, autonómicos e internacionales. Es una leyenda del deporte ilicitano y un referente de la natación adaptada. 30 de esas medallas las ha conseguido enfrentándose a los mejores nadadores del mundo porque son metales internacionales. Hay que decir que a Luis se le diagnosticó autismo cuando tenía 3 añitos y con 15, nos lo contaba su madre Pepi Mar, por recomendación médica empezó a practicar natación en la escuela del Elche Club Natación. La gran sorpresa fue cuando se lanzó al agua y en apenas unas semanas demostró que es un portento físico dentro de la piscina, de ahí ese brillante palmarés. A Luis le hemos preguntado en Teleelche Radio Marca por qué ha decidido dejarlo ahora. Porque llevo como 15 años compitiendo en los campeonatos de España, autonómicos, incluyendo internacionales, también europeo y mundial. Desde ahora que este año decidí retirarme de la competición. Como él mismo dice, siente que lo ha hecho todo en el mundo de la natación adaptada y además es que ha puesto el broche de oro a su carrera con otro brillante resultado, una valiosísima medalla de bronce en los 200 metros mariposa hace unas semanas en el Mundial Virtus celebrado en Francia. Ojo, Luis Paredes se retira de la alta competición, pero va a seguir practicando natación para mantenerse en forma y sobre todo porque practicar deporte es saludable. Y Paco, antes de marcharnos, te cuento también que hay que destacar que el Elche Club de Fútbol Femenino puso hace unos días el broche de oro a la temporada alzándose con el trofeo de la Copa Nacional Valenta, una final que se jugó el pasado fin de semana en la localidad valenciana de Alacuás. El equipo ilicitano se llevó la victoria ante el Levante C por 3-0, gracias a los goles de Carmen Domínguez, Inés Rizo y Andrea Herrero. El partido estaba encarrilado al descanso tras el 2-0 inicial y hay que decir que las chicas de Pepe Contreras han completado una campaña sobresaliente después de firmar hace poco más de un mes el ascenso a Segunda Ref como campeón indiscutible del grupo 5. Así que enhorabuena a todos nuestros deportistas. Vaya que sí, así da gusto terminar un programa con magníficas noticias y reconocimientos a nuestros deportistas ilicitanos e ilicitanas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos para cerrar semana. Como siempre, esperemos que tengáis una feliz tarde, que seáis muy felices y que mañana podamos vernos en la tele y escucharnos en la radio o en la web. Como siempre, aquí en el 101.4, en Teleelche Televisión y Teleelche Web. Un saludo, feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.